Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, gracias por acompañarnos un martes más en Psicología para Todos. Creo que estamos todos en el estudio, nadie se ha despistado con el cambio horario, ni siquiera el gran Raúl Gutiérrez, que está aquí como un clavo a diario. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué pasa, Rafael? Estaba esperando yo, estaba diciendo, pero bueno, no llega Rafa hoy. Sí, sí, está aquí, ¿eh? Como cada martes. ¿Te afecta a ti lo del cambio de hora o no? Pues no, la verdad es que no lo he notado mucho. Yo reconozco que eché en falta esa horita de lo que es el domingo al lunes sobre todo. Sí. Me costó levantarme un poquito más, ¿no? Se notaba ahí que me faltaba una horita de sueño. Bueno, esto es un tema para psicología, ¿no? Esto es un tema para psicología. Alguna vez ya hablamos del cambio de estación y los problemas que lleva asociado, ¿no? Pero bueno, lo retomaremos en otra ocasión, seguro. 630-35-35-76 y programa@oidradio.es son las vías de contacto, como ya todos los oyentes conocen, para participar con nosotros. Hoy vamos a abordar además, Raúl, un tema que preocupa mucho a niños y a padres, diría yo, porque es el tema de la enuresis. Es decir, esa pérdida involuntaria e inconsciente de orina que suele ocurrir sobre todo pues durante el sueño, ¿no? A una edad en la que el control nocturno, digámoslo así, ya debería estar presente. Por lo tanto, es un tema muy característico de la infancia. Enuresis. Esto seguramente que si lo denominamos así no nos suena a nosotros, pero cuando éramos pequeñitos, más de uno lo ha padecido seguramente, ¿no? Sí. Hay un criterio un poco, pues bueno, característico, ¿no? Que es el que para que sea considerado como una enfermedad debe producirse por lo menos dos veces cada día durante un mínimo de 3 meses consecutivos y en niños mayores de 4 años. Tampoco hay que hacer un drama de madres o padres que nos estén escuchando ahora mismo que su hijo de 3 años, 4 años, de vez en cuando moje la cama, que es una cosa que es completamente normal, ¿no? Aquí siempre hablamos de cuando ya se produce una serie de complicaciones, una serie de rutinas que no son normales, es cuando ya hablamos de que pueda haber este problema en este caso, ¿no? 3 o 4 años. Sí, más de. Uh-huh. Normalmente hay varios bloques de edades, ¿no?, en las que se puede producir el problema. Sí que es verdad que en función en la edad en la que nos estamos moviendo se van a producir un impacto psicológico, llamémoslo así, tanto en los niños como en los padres. Por ejemplo, te resumo muy, muy, muy rápido. Por ejemplo, en niños de 5 años, ¿qué va a suceder? Sobre todo, pues alteraciones en la conducta, insatisfacción. ¿Y esto qué va a desencadenar en los padres? Angustia, preocupación, insomnio. Preocupación por el niño, porque saben que le está sucediendo algo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, si en vez de movernos en un abanico de en torno a 5 años, nos pegamos un salto y nos vamos a un abanico de 10 años, que también sucede, aquí ya, por ejemplo, en los niños cambia un poco la película, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya nos podemos encontrar sentimientos de culpa, nos podemos encontrar casos de marginación, nos podemos encontrar casos de humillación, de frustración, de estrés, ¿no? ¿Y esto qué va a generar en los padres? Pues igual que antes hablábamos de angustia, preocupación o insomnio, aquí podemos hablar, por ejemplo, de ansiedad, podemos hablar de sobreprotección, que es muy común, podemos hablar de estrés familiar, todo lo que envuelve al niño, sentimientos de culpa, agresividad, etcétera, ¿no? Y ya, si nos vamos más allá todavía, que alguna vez ha sucedido, no te voy a decir que sea lo más común, pero puede suceder, ¿no? Ya en niños en la adolescencia, uh-huh, sí que es verdad que obviamente se pueden dar problemas de dificultad de relación con otros, trastornos del sueño en el niño, problemas de ansiedad, aislamiento social, hay que vigilarlo, ¿vale? Ya estamos en una edad más complicada. No es muy normal que aparezca con 15 años, con 14 años, porque normalmente, como te digo, suele darse más en edades tempranas, pero debemos de vigilarlo también. Uh-huh. ¿Pero esto por qué viene, Rafa, realmente? Bueno, hay varias causas que están relacionadas con la enuresis, ¿no? Como hemos dicho, principalmente se suele producir por la noche, aunque también puede ser diurna, ¿no? Pero lo normal es que sea por la noche. Puede haber alteraciones del sueño. Hay autores, hay especialistas que dicen que pueden ser por problemas en el sueño, ¿no? O el no haber aprendido, por ejemplo, a controlar, digamos, la micción, Raúl, durante los primeros años de aprendizaje o como resultado de tener algún tipo de patología, ¿no? Las situaciones de estrés, pues también pueden provocar la aparición de la enuresis, ¿no? Estas pueden ser desde divorcio o separación de los padres, fallecimiento de un familiar, cambio de residencia, cambio de colegio, nacimiento de un hermano, no sé, abusos sexuales, hospitalizaciones, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pero normalmente hay que descartar siempre que haya una causa orgánica, ¿no? Un problema, pues bueno, hay que consultar al pediatra, sobre todo en este caso, y si es necesario hacer una ecografía o algún tipo de prueba para ver si hay algún problema en la vejiga o en el aparato urinario, pues intervenirlo, ¿no? A veces con una simple medicación se puede solucionar, pero el problema lo podemos tener también cuando aparece un tema psicológico de fondo, de base, ¿no? Uh-huh. Bueno, un tema apasionante, ¿no, Rafa? La enuresis. ¿Se han dado muchos casos? ¿Con el tiempo esto ha ido incrementando? ¿Todo lo contrario? Yo creo que hay una edad ahí que es la que nos movemos, que yo creo que es por debajo de los 10 años. Entre los 5 y los 10 años es una edad clave. Sobre todo, yo creo que es un problema que se sigue dando, porque sigue sucediendo. De hecho, muchos de nuestros oyentes, nosotros incluso conocemos casos, ¿quién no ha conocido un caso de que te comentan unos amigos que tienen un niño que se hace pis en la cama, que le da sí. miedo, que le da miedo acostarse solo, que etcétera, ¿no? Esto sucede. Cada vez, como en la mayoría de las patologías, yo creo que avanzamos y yo creo que cada vez generamos más recursos para poder afrontar el problema y, sobre todo, yo creo aquí, Raúl, para poder prevenirlo. Uh-huh. Porque este es uno de los casos en los que una buena educación es crucial, siempre y cuando no tengamos un problema orgánico o médico de base, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la mejor forma de prevenir la enuresis es educar al niño para controlar bien la micción durante los años en los que aprende a ir a hacer pipí solito. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se pueden empezar fijando horas en las que se le enseñe al niño que tiene que acudir al baño. Y sobre todo, y muy importante, no levantarlo por la noche si el niño no pide ir al baño. El niño al final tiene que acostumbrarse, tiene que asociar que antes de irse a dormir tiene que ir al baño y que durante la noche no hay que ir a hacer pis en este caso, ¿no? Y que luego cuando nos levantemos, vamos. Normalmente, durante la noche, pues, ¿qué pasa? Nosotros nos despertamos muchas veces porque nuestra vejiga está llena. Sí. ¿Qué pasa? Cuando hay algún problema en la enuresis, por ejemplo, sí que es verdad que si es debido a alguna complicación orgánica, el niño a lo mejor no se entera, ¿bien? Y entonces eso le hace tener esa micción involuntaria. Hoy en día hay un método, el método Pipip Stop, que creo que se llama, que es como una alarma, ¿no?, que se utiliza durante el sueño, en el que el niño, al más mínimo, digamos, contacto de líquido, esto se activa, ¿no? Y entonces pita. Entonces despierta al niño y controla la micción, ¿no? Pero bueno, es una ayuda en el caso de que esto suceda. Pero yo creo que la base, un poco primero, es la educación esa, ¿no? También, ¿qué más se puede hacer, Raúl? Pues también podemos, por ejemplo, a los padres, sobre todo, ¿no?, decirles no retirar el pañal antes de los 24 meses ni alargar su uso más allá de los 3 años. También se recomienda, ¿no? Esto muchas veces es un trastorno benigno, pues que tiende a desaparecer a medida que el niño va creciendo, ¿no? Pero, como te digo, una parte muy importante es que los padres también tomen conciencia de ello y, sobre todo, que aprendan a enseñar a sus hijos y, sobre todo, a no hacer un drama de la situación. Que no pasa nada porque el niño se haya hecho pis. No hay que regañarle cuando se orine en la cama y, sobre todo, mucho menos evitar que se sienta culpable para impedir que desarrolle problemas emocionales en un futuro, ¿no? Y también yo creo que la autoestima, que hemos hablado muchas veces en psicología para todos de ella, ¿no? Uh-huh. Reforzar positivamente al niño para que gane confianza también en sí mismo. Uh-huh. ¿Se puede controlar, es decir, cuando es niño se controla, se llega a controlar precisamente esto, y cuando va cumpliendo años puede volver? Normalmente cuando tú aprendes ya a controlar la micción, aprendes. Sí. Sí que es verdad que luego hay otros factores que pueden hacer que alguna vez esporádicamente o durante un tiempo pueda suceder. Lo que te digo, imagínate que el niño tiene ansiedad porque va a tener un examen. O imagínate que es que el niño se separan tus padres y ese niño sabía perfectamente controlar la micción y de repente se ve expuesto a una situación que le genera angustia, estrés, ansiedad, llamémoslo como queramos, y entonces sucede. Se le denomina también el problema, exacto, el problema, la enuresis al final es la micción incontrolada. Puede darse en una edad precoz, que es lo más común, pero puede también aparecer, como hemos dicho, a los 10 años, a los 11, puntualmente por determinados factores, ¿no? Que no tengan una causa orgánica, ¿no? Normalmente, la mayoría de las veces, la causa suele haber una causa orgánica, muchas veces. Pero es verdad que en otras ocasiones, como te he comentado, puede haber una base de problemas psicológicos o en el niño o alrededor del niño. Y los niños, al final, yo siempre digo lo mismo, son como esponjas, absorben todo. Cuando el niño ve que sus padres discuten, cuando ven que sus padres se separan, cuando ven que se rinden en el colegio, eso el niño lo capta. Y en cada uno se manifiesta de una manera. Hay quien lo manifiesta con rabia, hay quien lo manifiesta dando un puñetazo a un juguete, hay quien lo manifiesta portándose mal en el colegio y hay quien lo manifiesta orinándose sin él tener conciencia de ello en la cama por la noche, ¿no? El papel del psicólogo importantísimo, pero ¿en qué momento entráis vosotros a formar parte de esto? Yo creo que en el momento en el que se da un patrón ya seguido, ¿no? Antes he dicho un poco un criterio que es importante como para catalogarlo de enuresis a nivel médico, que sería, digamos, un par de veces al día durante un mínimo de 3 meses consecutivos y sobre todo en niños mayores de 4 años. Pero a mí, si me dices que tu hijo lleva 2 semanas haciéndose pis en la cama por la noche, no voy a esperar a que pasen 3 meses para tratar ese problema, porque yo creo que ya sucede algo. Puede ser una enuresis puntual o puede ser otra cosa, pero yo creo que ya hay que abordar, ¿no? Entonces, al final, los criterios diagnósticos siempre son un poco subjetivos en ese sentido, ¿no? No vas a esperar a que una persona esté 6 meses triste con riesgo de suicidio para catalogarlo como depresión, ¿no? Si ya ves que hay un problema, puedes empezar a indagar por qué está sucediendo y sobre todo para prevenir que se alargue en el tiempo, ¿no? Ya. He oído la palabra antes, medicación. ¿Siempre está presente? No, en casos. No siempre está presente. Esto al final, el buen especialista que lo debe evaluar es el pediatra, porque es el que trata, el médico encargado de tratar con los niños, ¿no? Y él es un poco el que decide, después de realizar las pruebas pertinentes, si es necesario o no, por lo que te digo, por si hay algún problema en la vejiga o en el riñón o en la uretra, en algún punto importante, ¿no? del aparato excretor del niño, ¿no? Pero lo que te digo, al final volvemos a lo que hemos comentado muchas veces, la importancia del equipo multidisciplinar, ¿no? Hay veces que no hay ninguna causa orgánica y cuando no hay una causa orgánica es una causa psicológica, ¿no? O un desencadenante psicológico. Entonces ahí sí que es necesario echar mano del especialista para poder abordar la situación. Muy bien, Rafa, ¿qué más debemos saber acerca de la neuresis antes de que te diga que se nos acaba el tiempo? Bueno, sobre todo animar a los padres a informarse sobre este asunto, ¿no? Transmitirles tranquilidad, confianza, que refuercen siempre positivamente al niño, que no hagan un drama de la situación y que sobre todo lo que te he dicho antes, que es muy importante, ¿no? No culparle de una situación que él a veces no puede controlar, ¿no? No le regañes, uy, es que te has vuelto a hacer pis en la cama otra vez, es que qué desastre es. No, oye, es que puede haber un problema y el niño a lo mejor no sabe cómo abordarlo y tú le tienes que ayudar o guiar. Y luego, pues también importante, ¿no? Lo que te he dicho de las horas, eso sobre todo en edades tempranas, para ir al baño, también reducir un poco el consumo de líquidos antes de ir a la cama, pues para evitar a lo mejor que tengas esas ganas de orinar durante la noche, ¿no? Son pequeñas recomendaciones que al final, cuando las juntas, pues siempre son más fructíferas para prevenir este tipo de problemas. Lo primero, acercarse al médico de atención primaria, supongo. Por supuesto, ¿no? Claro, el pediatra es una figura muy importante, ¿no? En estas edades y la conexión que tenemos entre pediatría y psicología, sobre todo en los niños, es siempre de gran ayuda para resolver este tipo de adversidades. Muy bien. Rafael, pues nada, pues llegamos una vez más al final del programa de hoy, así que Pues la semana que viene tendremos más, como siempre, 630-35-35-76 y programa@oidradio.es. Ya sabéis que también nos podéis escuchar en la página web de la OID, en oidradio.es, en Escucha tu Radio a la Carta, y tenemos colgados todos los programas de la parrilla de esta cadena. Psicología para Todos con Rafael Cortés. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Un placer, hasta el martes que viene.